Bueno, decíamos en los titulares del informativo que los procuradores de familia están en conflicto. Se declararon en conflicto y comenzaron a aplicar medidas que se van a extender en todo lo que resta del mes de marzo. Estamos en contacto telefónico con el titular de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Pablo Elizalde. Pablo, buen día, bienvenido. Buen día, un placer conversar esta mañana con usted. Igualmente para nosotros. Bueno, contanos acerca de los motivos que llevaron a los procuradores de familia a tomar esta medida. Claro, nosotros, el gran tema es el llenado de las vacantes, ¿no? El procurador es un profesional que asiste al defensor público. El tema es que tendría que haber por cada defensor tendría que haber un procurador. En este momento hay 26 defensores en familia y tan solo 13 procuradores para asistir. El tema es que nosotros venimos trabajando hace más de un año, planteando las situaciones, viendo a ver qué posibilidades hay, y sin una respuesta efectiva, ¿no? Se decía que sí, que esto, que no había posibilidades, que no, que estaba a la espera de un concurso que al final se dejó desierto, bueno, por la incapacidad de la dirección de generar buenas bases, bueno, toda una problemática en cual sobre diciembre del año pasado se llegó a un acuerdo, bueno, de enviar una dotación mínima de refuerzo de compañeros que son funcionarios administrativos, pero que colaboran porque son profesionales también, hasta que terminara el concurso. Se había llegado a un acuerdo, pero ese acuerdo desde diciembre del año pasado no se efectivizó. Y las situaciones empezaron a empeorar, ¿no? Porque eso, cada procurador tiene que atender a los defensores, bueno, pues cuando se tomaba licencia o cuando faltaba alguno, bueno, se empezaron a ensanchar la tarea. A nosotros lo que llevó a los compañeros llegar a tomar la resolución del conflicto es justamente, en primer lugar, la tomadura de pelo de haber acordado algo y que al final el organismo no lo vaya a cumplir. En segundo lugar, el trabajo es exponencial, ¿no? Los juzgados de familia son de las materias que más son de los expedientes que hay en el Poder Judicial de mayor cantidad. Fíjate vos que el 52% de los expedientes que se arman en el Poder Judicial por año se los llevan dos materias vinculadas a la familia, ¿no? Familia común y familia especializada, lo que podría ser violencia doméstica. El resto son todas las otras materias. Entonces, por eso es que llegamos a esta instancia, ¿no? Más de un año conversando, planteando la situación, viendo los caminos, llegar a un preacuerdo y que eso ni siquiera se haya cumplido, bueno, nos parece que llegó el momento de tomar medidas, ¿no? Y las medidas que están tomando, Pablo, ¿cuáles son? ¿Cómo afectan? El gran problema acá, que incluso son estas medidas que estamos tomando son medidas que incluso son tareas que asumimos solo por el compromiso que tienen las compañeras, la gran mayoría son mujeres, de la atención hacia la gente, ¿no? Es una la medida que tomamos es una tarea que tendría que hacer el defensor, ¿tá? Pero que, dadas las circunstancias, y porque dado que el defensor no está, porque está en audiencia, porque tiene determinadas otras tareas que hacer, los compañeros atendían por primera vez lo que se dice la atención primaria, que es cuando viene la persona a la defensoría a plantear la problemática y ahí se le asesora y se acuerda el camino a seguir. Bueno, eso no era tarea del procurador, pero bueno, dada la sensibilidad de la materia, lo hacían los procuradores. Y lo único que se va a hacer informarle a la gente en qué situación está su expediente, pero no se va a hacer asesoramiento técnico. Incluso era una tarea que se había asumido por el compromiso con la gente. Bueno, esa es la única medida que se va a tomar. Se va a evaluar si a fin de mes no hay una respuesta, bueno, se seguirá evaluando profundizar las medidas. Uh-huh. Pero lo que sí. Teniendo en cuenta que había un acuerdo, después de muchas conversaciones se llegó a un acuerdo, Y no, digo, me imagino que va a ser un medio automático eso. Si a fin de mes no hubo una respuesta adecuada a esto, van a pasar prácticamente a la profundización de las medidas. ¿Cuáles podrían ser? Mira, nosotros seguimos pensando que eso no va a pasar, ¿no? Por lo tanto, creemos que, bueno, que nada, la situación se va a atender. Y las otras medidas son medidas que realmente no se quieren llegar, porque es, bueno, no hacer ingresos escritos, no hacer tareas que realmente entorpezcan el funcionamiento del proceso, ¿no? Porque sabemos muy bien a qué gente nosotros estamos atendiendo, ¿no? Estamos hablando que también es un poco la molestia, ¿no? Como son pobres, bueno, dejá que se la banquen, ¿no? Sí, o sea, dejá que se aguanten, porque son pobres, ¿verdad? Porque a la Defensoría no puede ir nadie que gane más de 17.000 pesos, ¿verdad? Entonces, porque ahí está el tope. Entonces, creo que eso es hasta una visión un poco clasista, digo, un poco, no, bastante clasista, de donde yo pongo el acento. A ver, nosotros, yo personalmente creo que la directora nacional de la defensa pública tiene que renunciar por su incapacidad de gestionar adecuadamente la propia defensoría, ¿no? Tenemos problemas con, o sea, los defensores públicos también entraron en conflicto, pero bueno, creo que mucha responsabilidad tiene la dirección, quien genera las políticas, bueno, y quien tiene que defender de última, ¿ah?, los presupuestos y sus cargos. A ver, si uno le gusta o le quiere estar en los lugares que de decisión, y tiene que tener una visión o un impulso para que las cosas pasen. Si no, directamente te gusta el sillón y nada más. Entonces, si uno quiere llegar a esos estados de decisión, bueno, tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Por eso nosotros creemos que, aparte, más allá de todo, hay que solicitarle, y de hecho yo solicite, una denuncia a la directora nacional. Y ver qué hay. Porque el gran tema con la defensa pública es que todo el mundo se llena la boca con la defensa pública, pero después, al final, como son pobres, ¿tá?, quedan ahí en un segundo plano y veremos. Pero eso pasa hasta con el sistema político, ¿no? Fíjate vos que en la última legislatura, ya hará 4 años más o menos, se votó la nueva ley de género. Sí. La votaron todos los partidos, pero ninguno de los partidos le asignó presupuesto, ni cuando estaba la administración anterior ni esta administración. Entonces también ahí también, o sea, y pero no solo no se le asignó, no le asignó presupuesto a los juzgados, ¿verdad?, que no se pensó que si vos vas a utilizar algo como es, generar esto como es la ley de género, que es muy específica, donde el espíritu es que la mujer no recorra todos los juzgados para que se solucionen los problemas, ¿verdad?, no crearon las defensorías, nunca pensaron en las defensorías de género. Entonces, lo que no va a hacer la mujer que recorre el juzgado va a terminar recorriendo defensorías. ¿Por qué? Porque no hay una especializada. Entonces, a ver, todo el mundo nos gusta hablar de la defensa pública, pero no, nadie pone los rubros y el dinero, y no solo el dinero y los rubros, sino que la capacidad de poder organizar esta dirección. Bien, Pablo Elizalde, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. No, muchas gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Igualmente, hasta luego. Ustedes escuchaban a Pablo Elizalde, titular de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.